cómo lo haces. Con tus caderas estás buscando que pase. Dame la mano y que pase lo que pase. Tienes la habilidad de llevarme a donde vas. Hacerme llegar a las alturas como nadie más. Ven, dame una noche de calor. Con tu cuerpo encantador, pa' que te lleve mi olor. Si no me conoces, soy tu próximo amor. De la noche el ganador, solo dime por favor. Ay, ¿cómo lo haces? Con tus caderas estás buscando que pase. Dame la mano y que pase lo que pase. Tienes la habilidad de llevarme a donde vas. Páseme llegar a las alturas como nadie más. Llevo días perdido en ti, desde ese día que te vi. No sabías que querías y yo tampoco. Te di mucho y devolviera un poco. Y ahora que te conocí, encontré todo lo que quería. Dime tú si te atreverías. Pa' que me des la fórmula. Dame los secretos de tu cuerpo, los puedo guardar. Algo te distingue, tú no eres regular. No tienes idea cuánto quiero tus besos, besos, besos. Ven, dame una noche de calor. Con tu cuerpo encantador, pa' que te lleve mi olor. Si no me conoces, soy tu próximo amor. De la noche el ganador, solo dime por favor. Ay, ¿cómo lo haces? Y que pase lo que pase, pegadito mejor nos vemos. Pa' que me des la fórmula. Dame los secretos de tu cuerpo, los puedo guardar. Algo te distingue, tú no eres regular. No tienes idea cuánto quiero tus besos, besos, besos.